llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tu amor, necesito que me abrace tu perdón. No puedo vivir sin tu espíritu, Dios. Moriré, Señor. No te alejes de mí, necesito tu amor. Necesito que me abrace tu perdón. No puedo vivir sin tu espíritu, Dios. Partes.